Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada, en este día jueves 13 de agosto de 2020. Bueno, los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, que la tenemos justamente a esta hora. Hay reuniones importantes en el día de hoy. Vamos a conversar de aquello y otros temas, por supuesto, con la presidenta de la CUT. Aló, Bárbara, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio. Un abrazo para ti y para todo el equipo de La Nuevo Mundo. Más temprano hoy día que lo normal. Estamos madrugando, sí. Pero está muy bien. ¿Hay reunión importante en el día de hoy, Bárbara? Sí, bueno, de hecho estábamos haciendo el contacto más temprano porque tenemos reunión ahora a las 8:30 con Hacienda nuevamente. Ya. Reunión para ver el tema de salario mínimo, así que estamos en ese proceso. Correcto. Bárbara Figueroa, el ministro de Economía, Lucas Palacio, reconoció que el retiro del 10% de los fondos de los trabajadores de las AFP ha tenido un impacto tremendo y muy positivo. Añadió que a él y al gobierno no le gustaba la idea. La Central Unitaria de Trabajadores, recordemos que fue muy crítica con la postura negativa del gobierno sobre este y otros temas. Incluso hubo voces que desde el gobierno y desde el oficialismo cacareaban y decían: oye, otra vez esta gente de la CUT, todo lo encuentran negativo, alegan por todo, la presidenta de la CUT de nuevo. Bueno, los trabajadores, la CUT parece que conoce mejor la realidad del país, ¿eh? ¿O eran solo intereses mezquinos del gobierno, Bárbara Figueroa? ¿Cómo se observa, ya han pasado algunos días, este tema desde la Central Unitaria de Trabajadores? Bueno, efectivamente, Sergio, como tú dices, acá hubo toda una campaña fuerte, mucha presión por parte del Ejecutivo respecto de la no aprobación del retiro del 10% de las AFP, y sin embargo hoy día se ve con nitidez algo que es bastante obvio y que nosotros hemos señalado y que también creemos debería ser un marco del debate para el salario mínimo. Y es que lo único que va a lograr reactivar la economía en el país van a ser precisamente los salarios y los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras. No va a haber otra fórmula más eficiente para poder garantizar que Chile se ponga de pie si no es a través de ingresos que circulen. O sea, yo no puedo ayudar a una pyme si es que voy a decirle: mire, usted compite en igualdad de condiciones que una gran empresa. Eso no es ayudar a las pymes. Entonces, no es verdad que el gobierno ha ayudado ni a los microempresarios, ni a los emprendedores, ni a los pequeños empresarios, ni a los trabajadores. En esta crisis, quienes se han sostenido y quienes han logrado resistir son precisamente los trabajadores y trabajadoras que con mucho esfuerzo han presionado, han hecho gestiones y respaldaron con mucha fuerza la posibilidad del retiro del 10%, porque de otra forma no solamente se iban a ver acongojados con las deudas, agobiados con todo lo que significa, digamos, el costo de la vida, sino que además eso evidentemente iba a tener e iba a impactar positivamente en la economía nacional. Y eso es lo que se está demostrando con el 10%, y por lo tanto cuando nosotros nos dicen: mire, es que tenemos que cuidar los salarios, tenemos que cuidar que aquí las empresas no vayan a quebrar, resulta que no nos estamos haciendo cargo de este otro elemento, que es un elemento vistoso y que a nuestro juicio debería estar en el centro del debate también ahora para enfrentar el salario mínimo, porque ya lo han dicho también, ¿no? Dicen: mire, esto es muy positivo, pero es a corto plazo. Y obvio, pues, ¿cómo va a ser a largo plazo si no es un ingreso permanente? Entonces, es evidente la conclusión de que el problema no es que esto sea a corto plazo, el problema es que necesitamos garantizar ingresos a la población. Eso ha sido un debate permanente, no es un debate de hoy día. En estos 5 meses es lo que se ha venido demandando al Ejecutivo: proteger el empleo, proteger los ingresos, proteger los salarios. Y la prueba más concreta hoy día es que, claro, cuando esa plata existe, cuando los trabajadores tienen capacidad de liquidez, esa plata circula en el mismo país, circula entre los mismos, entre las mismas empresas, los mismos trabajadores, trabajadoras, y por lo tanto es evidentemente que el camino por el cual tenemos que construir hacia adelante, y esperamos nosotros que esto sea una buena lección para romper mitos, ¿no? Para romper estos mitos que se han instalado con tanta fuerza y que se tratan de construir respecto de la imposibilidad de que no tengan mejores condiciones, porque eso parece que no tendría nunca un efecto positivo, y al final mira lo que nos está demostrando la historia. Uh-huh. Ahora, Bárbara Figueroa, ¿cómo se construyen estos ingresos permanentes? Nos imaginamos que los trabajadores, la CUT, tendrá también algunas ideas, algunas iniciativas al respecto, pero es una tarea importante, titánica, justamente en estos tiempos de crisis sanitaria y económica. Bueno, sí, tenemos una tarea que no es nada fácil. Hoy día tenemos un tercio prácticamente de la fuerza laboral desplazada de sus puestos de trabajo. ¿Qué significa eso? Que hay gente que, necesitando ingresos y necesitando trabajo, no está saliendo a buscar, ya sea por la cuarentena o porque lisa y llanamente dice, mira, en este contexto no voy a encontrar trabajo. Tenemos trabajadores despedidos, tenemos una 12-14% de cesantía, según los datos de microdatos de la Universidad de Chile ayer en la región metropolitana, sobre un 12% a nivel nacional, y tenemos además trabajadores suspendidos de sus puestos laborales que llegan aproximadamente a 800.000, y si uno calcula, ya han dicho varias empresas que hay muchos de aquellos que, más allá de tenerlos hoy día con suspensión de contrato, es probable que mañana sean despedidos, estamos hablando casi de un 50%. Entonces tenemos un escenario donde efectivamente la crisis de empleabilidad es una realidad, no es una invención. No es un, digamos, no es una cuestión que uno lo diga para ponerle color, no sé qué, no, es una realidad. Ahora, la pregunta es, si para sortear esta crisis lo que necesitamos es seguirle diciendo a los trabajadores que se apreten el cinturón, o de una buena vez le vamos a decir a los empresarios también que se pongan. Por ejemplo, a través del impuesto a los super ricos. ¿Para qué? Para que el Estado tenga más liquidez. Si el Estado tiene más liquidez, puede ir al rescate de empresas, puede ir al rescate de sectores. ¿Y eso para qué? Para que no despida a gente, para que contraten trabajadores. Si mira, acá hay sectores, por ejemplo, como el sector supermercadista, que no es que ellos no tengan ganancias, ellos han tenido ganancias en este periodo, de hecho todos nos damos cuenta cada vez que vamos al supermercado que la cosa está más cara. Entonces, no es que esos sectores estén golpeados por la crisis, todo lo contrario, ellos han tenido ganancias, y sin embargo hay negociaciones en las que han sido duramente golpeados los trabajadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa no es la realidad, porque aquí todo el mundo te dice, no, mire, no podemos ahogar a las pymes, sí, pero resulta que las pymes las estamos ahogando cuando no le damos capacidad de crédito. A las pymes las estamos ahogando cuando el Estado no es capaz de ponerse con ellas. Y entonces nos están pidiendo a los trabajadores que seamos los que subsidiemos, no a las políticas públicas. Entonces, acá lo que no podemos seguir pretendiendo es que, sobre pretexto de una crisis que es real de empleabilidad, resulta que tengamos que ser entonces nosotros los que cuidemos los puestos de trabajo abaratándole la mano de obra a los empleadores. Eso no puede ocurrir. Uh-huh. Acá lo que tiene que ocurrir es que el Estado se ponga con aquellos que realmente lo necesitan. Obviamente no se va a poner con las grandes empresas que han ganado a mano llena, obviamente con ellas no, pero habrá otros sectores con los que sí habrá que ponerse, pero el compromiso y la exigencia tiene que ser que cada peso que se invierte es para que aquí los trabajadores no pierdan su salario, no pierdan su pega, y entonces con eso hagamos el círculo virtuoso de dinamizar la economía. Entonces, en esa perspectiva es que nosotros entendemos hoy día el debate, asumiendo que lo que tenemos permanentemente es un debate sobre política salarial. Este no es un debate nuevo para la central, no es un debate que se venga a plantear hoy día a este gobierno. El debate sobre política salarial lo venimos planteando ya hace casi una década, y por lo tanto es el esfuerzo principal. Eso tendría que tener enfoque de género, tendría que tener todo lo que significa una política salarial, sí. Ahora, en un contexto como este, donde está tan golpeada la economía, es más importante que nunca discutir de salario, porque efectivamente de lo que estamos discutiendo es de la capacidad de poner a Chile de pie. Entonces, no es un problema corporativo, no es un problema reivindicativo, y esperamos que así lo entienda el Ejecutivo. Bárbara Figueroa, usted ha mencionado el impuesto a los superricos, una medida populista, señalan voces contrarias justamente a esto, porque son los superricos los que entregan trabajo, los que crean la riqueza, etcétera, y hay argumentos ahí de esta gente de sobra. ¿Por qué el impuesto a los superricos, entonces, si se considera desde otro sector una medida populista? Bueno, nosotros respaldamos con mucha fuerza esta iniciativa. De hecho, tenemos una campaña en conjunto con la FED, con ANEF y sus asociaciones vinculadas al servicio de impuestos internos y las materias tributarias, porque nosotros entendemos que, claro, cuando a ti te dicen, porque ¿cuál es el argumento permanente, Sergio, con el que nos encontramos los dirigentes sindicales? Uh-huh. Que los recursos son limitados. Sí. De hecho, ayer teníamos un intercambio con la ministra del Trabajo, una reunión informal que se convocó, y donde ella nos decía, bueno, tenemos que ver las políticas de subsidio al empleo. tenemos que ver qué es lo que proponen ustedes. Tenemos que, como que primero, como que si aquí nadie hubiese dicho nada, ¿ah? Como que si todos estuviéramos tan sorprendidos como el gobierno. Hoy día te dicen, mire, estamos muy apurados porque va a empezar el proceso de confinamiento en el país y entonces necesitamos sacar rápido política. Y se les olvida que algunos acá les pusimos propuestas desde el 17 de marzo. Entonces ayer fuimos bastante enfáticos con la ministra en decirle, oiga, espérese un poquito, o sea, a nosotros no nos venga con un apuro, que no es un apuro nuestro, porque nosotros estuvimos muy a tiempo tratando de dar respuestas integrales a la crisis y ustedes fueron los que nos quisieron escuchar. Entonces primero no vengamos a decir acá si tenemos una urgencia porque no hemos querido hacernos cargo. Acá ha habido, nosotros lo hemos dicho así, una negligencia consciente. El gobierno no quiso hacerse cargo, no es que no pudiera, no quiso hacerse cargo. Y claro, y en ese contexto, obviamente, que el debate termina siendo siempre, mira, necesitamos ver, porque los recursos son acotados, entonces necesitamos focalizar en el ámbito del trabajo. Y nosotros decimos, no, si el Estado necesita más plata, tiene que ir a buscar más recursos, tiene que ir detrás del impuesto a los súper ricos, tiene que apoyar este tipo de propuestas, porque lo que necesitamos hoy día es más recursos, no menos, no seguir focalizando. Eso está bien en tiempos normales, esa ha sido la política contracíclica de todos los años 90 y 2000, pero ya no ese es el tiempo, y la población lo ha dicho con claridad. Ya no quiere más ajustarse el pantalón para que siga manteniéndose la desigualdad, porque en el fondo ese es el debate. Cuando el gobierno te dice, mira, los recursos son limitados, hay que hacer políticas focalizadas, lo que nos está diciendo es, apriétense ustedes el pantalón porque no queremos enfrentar la desigualdad, porque queremos mantener las ganancias de unos pocos a manos llenas y queremos que ustedes sean los que sigan pagando los costos de la crisis. Ese argumento ya en Chile no resiste más, y no resiste más no por la crisis sanitaria, sino que porque el pueblo se levantó. Hubo una revuelta popular, hubo una revolución popular, y ese proceso del 18 de octubre da cuenta de que no ese es el camino que queremos seguir. Y ahí hay propuestas, hay acciones, no solamente en Chile, esto solamente si uno mira en la región. En Colombia, por ejemplo, tiene un impuesto que también funciona, que es legal, que está por ley, que es permanente en el sentido de que existe en la legislación, pero que opera como gatillo en situaciones de crisis, tal cual como está pensado este impuesto. Impuesto de manera extraordinaria en esta oportunidad. Esto también ocurre en otros países de Europa. Entonces, no estamos frente a una política que sea una política súper innovadora que se nos ocurra a los chilenos. Esto ocurre en otros países, ninguno de esos países ha quebrado, y lo que viene a hacer es generar ingresos, liquidez mayor en un periodo excepcional, que es un periodo como este de crisis. ¿Para qué? Para asegurar que el Estado cuente con liquidez para hacerse cargo de las políticas públicas, sin que eso signifique que el Estado tenga que quedar absolutamente comprometido con deuda externa o, como lo pretende hacer este gobierno, con el fondo COVID, comprometiendo recursos de los próximos gobiernos, cuestión que es tremendamente irresponsable. Yo no puedo, en el marco de una crisis, teniendo opciones, teniendo posibilidades de acceder a recursos y liquidez de una manera más transparente, como es el impuesto a los super ricos, pretender aprobar un fondo COVID que compromete hasta el 2024 recursos del Estado de Chile. Acá tenemos que actuar con responsabilidad, y el llamado que nosotros hacemos es que en una situación tan crítica de crisis social y crisis de ingresos como la que estamos viviendo, lo que se necesita es asegurar un ingreso familiar de emergencia, una renta universal. Nos hubiese gustado a nosotros que fuera el concepto, que es lo que ha trabajado la CEPAL, de más largo plazo, por unos 5 meses post crisis, y que eso además venga, y que esos recursos también sean para acompañar y paliar las crisis económicas que puedan vivir algunas empresas para asegurar ingresos y salarios. Entonces, nosotros entendemos que en ese sentido el impuesto a los super ricos es una posibilidad, no es un impuesto por un impuesto, no es vamos a cobrarle a los ricos para cobrarle a los ricos, consigamos más recursos para poder hacer sostenibles propuestas que hoy día el Ejecutivo nos dice que no se pueden hacer sostenibles porque supuestamente no contamos con los recursos para hacerlas posibles. Bárbara Figueroa, al inicio de esta conversación, bueno, usted señalaba la tasa de desempleo en el Gran Santiago, 14,1%, una cifra algo más baja de la observada en marzo de este año, pero se señala también desde el Centro de Microdatos que como no hay trabajo, la gente no está participando, como hay pandemia, la gente no sale. Bueno, en definitiva, si esta participara, la desocupación alcanzaría el 24%, 40.000 puestos de trabajo se han perdido este año, los trabajadores con contratos suspendidos, 800.000. Usted tiene reuniones con autoridades, señaló que ayer hubo una reunión con la ministra del Trabajo, hoy día con otras autoridades de Hacienda. La Central Unitaria de Trabajadores está firme, Bárbara Figueroa, en sus argumentos, en su fundamento, está firme en la defensa de los trabajadores frente a esta crisis y tosudez del gobierno. Ahí vamos a tratar de reiterar la pregunta. Vamos a tomar este nuevo contacto con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Recordemos que ella nos ha atendido a esta hora justamente porque en breve tiene una reunión con autoridades de Hacienda, con autoridades del trabajo, respecto a diversas materias, tanto de salario del sector público, como asimismo también de lo que ya nos estaba relatando, nos estaba señalando en esta mañana sobre los fundamentos y las posiciones que tienen los trabajadores frente al impuesto a los superricos, también sobre el reconocimiento de alguna forma de las autoridades de gobierno de lo beneficioso que ha sido para el país ese 10% de las AFP, de la recuperación de esos dineros de los trabajadores, que ahora ya está en circulación, que podría alcanzar cerca de los 20.000 millones de dólares, donde el gobierno ha reconocido en voz de Lucas Palacio que a él y a su gobierno no le gustaba justamente esta iniciativa, pero ha tenido un impacto tremendo y muy positivo justamente en general en el mercado y también, por supuesto, dentro de los trabajadores. Bueno, hay que consultar también a la presidenta de la CUT qué pasa con ese paso a paso de que ha llamado el gobierno a buscar la posibilidad de que al levantarse la cuarentena y al empezar una fase de transición ya se vuelva, entre comillas, a la normalidad. Nunca a la vieja normalidad, a una nueva normalidad, como le llama el gobierno. Así que, bueno, está con nosotros justamente la presidenta de la CUT, que se nos fue, pues, Bárbara, pero ahora la retomamos. Se nos fue el contacto justo cuando estábamos hablando de... Sí, mire, le señalábamos... los argumentos, y hay un silencio fatal. Sí, exactamente. Mire, usted, bueno, nos manifestaba estas cifras de desempleo, le manifestábamos a usted, Bárbara Figueroa, que usted tiene reuniones con la ministra de Trabajo, hoy día con distintas autoridades de Hacienda, del Trabajo, etcétera, etcétera. La pregunta es si la Central Unitaria de Trabajadores está firme en sus argumentos, está firme en la defensa de los trabajadores frente a esta crisis sanitaria, frente a esta crisis económica y también, lo que es peor, consideramos frente a la tozudez del gobierno. Bueno, yo creo que tenemos todos los argumentos de sobra hoy día para enfrentar este debate. Yo tengo la impresión de que el problema en general del mundo sindical y del mundo social no es un problema de argumentos, siempre es un problema de fuerza. Acá lo que necesitamos es conseguir que en el propio Parlamento haya convicción respecto de ciertas reformas, debates que se están dando. Ayer que inició en la Comisión de Constitución el debate del impuesto a los superricos, nosotros ya hemos solicitado poder exponer en la comisión y poder llevar la voz del mundo sindical respecto de estas materias. Respecto del debate plan paso a paso, nosotros hemos sido muy enfáticos en señalarle a la autoridad que no estamos de acuerdo con estas políticas parciales, que nosotros creemos que es necesario políticas integrales, porque hoy día, francamente, Sergio, nosotros no es que tengamos, no es que estemos viviendo una posibilidad de rebrote. Chile todavía no controla la crisis sanitaria. Chile no controla la pandemia. Entonces, el riesgo de hacer un plan retorno al trabajo supuestamente seguro, cuando tú no has tenido capacidad como Estado de controlar la pandemia, es un tremendo riesgo. Riesgo de contagio, riesgo de a los trabajadores y trabajadoras, riesgo a la población en general. Entonces, claro, también hemos sido muy enfáticos en señalarle al gobierno que en estas materias lo que indica la experiencia internacional y lo propio que nos propone la OIT son planes integrales donde lo primero sea la integridad, el resguardo de la salud y de la vida de la población, cuestión que creemos hoy día no está asegurada en el plan paso a paso. Y hemos también señalado nuestra disposición a hacer debates y diálogo social entre las contrapartes con la CPC de manera sectorial para enfrentar este desafío, porque además, Sergio, no es lo mismo la realidad en la minería, en la construcción, en el sector de la agricultura, en el sector industrial, porque hay sectores que han seguido laborando y que tienen ciertas necesidades distintas a las que tienen otros, donde se ha detenido con mayor fuerza la actividad económica, por ejemplo, el turismo. Entonces, bueno, acá hay una serie de factores, evidentemente, que vamos a tener que estar mirando, y para eso lo mejor serían los debates sectoriales y que las contrapartes se entendieran con las organizaciones representativas. Y en debates con respecto a el tema del salario mínimo, ya lo decíamos, Sergio, acá hay un indicador muy claro, que es lo que ha ocurrido con el retiro del 10% y la demostración de que eso que son ingresos de los trabajadores y trabajadoras, hoy día están permitiendo que la caída en picada de la economía se detenga e incluso la reactivación pueda ser más rápida en la medida que aseguramos esta liquidez al consumo. Entonces, si uno mira, Sergio, tenemos argumentos de más y elementos de más para poder enfrentar este debate desde la experiencia internacional, desde lo que hemos ido presentando desde el 17 de marzo en adelante, pero acá necesitamos fuerza, si ese es el debate, y por eso es que nosotros estamos haciendo un trabajo de mucha unidad sindical. Hemos convocado reuniones con distintos actores, tenemos nuestra mesa del sector público, que tendrá un gran desafío en el marco de la negociación del sector, tenemos hoy día una articulación con los sectores del mundo privado, lo que también es muy potente, porque es una articulación con los sectores productivos más importantes de este país, una coordinación con las empresas públicas del Estado, una coordinación desde la Secretaría de Salud con los distintos gremios, en la Secretaría de Educación, hoy día cuando se pone muy fuerte, ¿no?, la demanda y la exigencia por el retorno a clases, que no es otra cosa, Sergio, para quienes conocemos el mundo de la educación y hemos estado insertos en el aula, hoy día lo que está primando en el planteamiento del Ministerio no es un criterio pedagógico. Aquí no nos vengan con el cuento de que la preocupación principal es los niños, que los niños necesitan salir. Es cierto que hay un estrés al que nos hemos tenido que con el que hemos tenido que convivir como población, ¿no? Todos, no solamente nuestros niños. Sin duda que a ellos los ha afectado con mayor fuerza, sin duda que ha sido agobiante este tiempo escolar en las casas, que ha sido agobiante para las familias y para nuestros propios niños, pero en realidad la preocupación hoy día del Ministerio es cómo abre las escuelas para que sean la cartería y las familias puedan salir a trabajar. Ese es el tema, no es un tema pedagógico, no es un tema de preocupación por los niños, y por lo tanto es súper legítimo que las comunidades educativas planteen sus reparos a lo que se está planteando hoy día por el Ejecutivo. En todos esos frentes, Sergio, nosotros tenemos articulación y creemos que eso es fundamental, porque no sacamos nada con tener buenas propuestas si no somos capaces de articularnos con unidad, si no somos capaces de convencer al mundo de oposición en el Congreso para que no respalde las malas iniciativas del Ejecutivo y para presionar con movilización en los aspectos en que no logremos entonces el consenso, y para eso tenemos que tener una fuerza unitaria. Y ese también es un trabajo que hemos estado haciendo. Hay muchos que dicen, bueno, en este periodo, ¿qué es lo que están haciendo? También nos hemos estado articulando, también nos hemos estado poniendo al día de materias orgánicas, porque sabemos que mañana no tenemos tiempo para empezar una vez terminado el proceso de cuarentena o cuando pase la crisis sanitaria más dura. No es que ahí tengamos que partir, no. Tenemos, esto lo hemos estado haciendo durante este periodo porque tenemos plena conciencia, Sergio, de que para poder bien representar a los trabajadores no solamente tenemos que tener buenas propuestas, buenas vocerías, sino que por sobre todas las cosas tenemos que estar muy articulados y unidos como movimiento sindical, porque si hay una gran lección que sacamos de esta pandemia es que en la medida que nos articulamos y que tenemos fuerza sindical organizada, tenemos mejores posibilidades de enfrentar los abusos. Y por lo tanto eso yo creo que es un elemento también bien sensible, ¿no?, que nos desafía como movimiento sindical a no solamente enfrentar con más y mejores argumentos el debate que viene, sino que por sobre todas las cosas también hacerlo con mucha unidad sindical. Compartimos con usted, Bárbara Figueroa, esta fuerza, esta unidad de los trabajadores. Le agradecemos mucho la gentileza de recibir este llamado telefónico a esta hora en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Queríamos saber justamente lo que hay detrás de estas noticias y esa fuerza también para estas reuniones que usted sostendrá en breve minuto con algunas autoridades de gobierno en la defensa, por supuesto, de los trabajadores, de los suspendidos, de los trabajadores cesantes, de los hombres y las mujeres de este país. Muchas gracias, Bárbara Figueroa. Muchas gracias a ti, Sergio. Un gran abrazo para todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo. Y ya estaremos el próximo jueves comentando todos los antecedentes de esta y otras reuniones que vayamos sosteniendo en estos días. Un gran abrazo para ustedes. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.